Ser un buen ciudadano es respetar el semáforo. Espera el semáforo para cruzar la calle a pesar de que no hayan autos. Esto no es ser tonto, es ser un buen ciudadano. Para que las demás personas lo sean, recuerda que tienes que serlo tú también. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del BADEM.